compañeras. Por eso volvemos a decir que es importante la unidad en las calles. Compas, no bajemos los brazos. ¡Le queda poco a este gobierno de ricos! Es importante que cuando salgamos a las calles estén...